Voy a cantar un corrido, señores perdonarán. El 17 de octubre murió Chico Petatán, siendo su tierra Tapesla. Vecino de Huehuetán, siendo su tierra Tapesla. Vecino de Huehuetán. Silvano le dice a Beto, ya te puedes arreglar. Arbeto Rodolfino, lo vamos a Huehuetán, vamos en busca de Chico. Quizá lo pueda lograr, vamos en busca de Chico. Quizá lo pueda lograr. Al llegar a Huehuetán, ellos allí se encerraron. El otro día por la mañana, agarraron rumbo pa' abajo, a ver si allí le encontraron. Donde tenía su trabajo. Silvano le dice a Beto, ¿dónde los vamos a ir? Entonces dice Indalecio, yo los voy a dirigir, ¿dónde los voy a poner? Seguro se va a morir, ¿dónde los voy a poner? Seguro se va a morir. Y un saludo para todos los amigos de Metepec. Chico llegó a su trabajo, él iba arreando una vaca. Entonces dice Indalecio, ahora si no te la sacas, porque te voy a tirar. Con este copetacuata, porque te voy a tirar. Con este copetacuata. A los primeros balazos, allí Francisco cayó. Ay, le tiró Rodolfino, Indalecio lo acabó. Ay, le tiró Rodolfino, Indalecio lo acabó. Ya me voy a despedir, señores perdonarán. El 17 de octubre murió Chico Petatán, siendo su tierra Tapesla. Vecino de Huehuetán, siendo su tierra Tapesla. Vecino de Huehuetán.